que somos es el resultado de lo que hemos pensado y hemos percibido, si bien estos dos verbos pueden significar lo mismo. Empezamos esta tormenta perfecta con Caravan de Art Blackie y sus Jazz Messengers. Bienvenidas. cambios cerebrales responden a experiencias repetitivas y con patrones. Mientras más repitamos algo, más cuajada será la experiencia. Esto significa que lleva tiempo acumular repeticiones y, por tanto, la rehabilitación misma. Se requiere paciencia para que estas repeticiones continúen. Entre más largo el periodo del trauma o entre más extremo el trauma, se requerirá mayor número de repeticiones para recuperar el balance. Lo único que necesitan las personas que han sufrido traumas es sentirse seguras y amadas. War. That's what love will do. Hear me. no observas, ni analizas, ni encuentras en tu mente qué es lo que hace que salgas por piernas, detente. Mañana podría ser otro día huyendo a tientas entre gente. Si solo te sientas y malgastas tu tiempo, te estás dirigiendo a de donde estamos viniendo. Te lo estoy diciendo. Mañana no será diferente, sino otro día huyendo. No miento, así que tenlo presente. Alguien debe controlar tu mente, y ese eres tú, precisa y únicamente. Bill Withers, Another Day to Run. Ahora vamos con Mr. Funky Samba de los brasileños Banda Black Rio. Sube el volumen que tenemos para rato. Manu Dibango o Bosso. Esto es La Tormenta Perfecta. We'll be right back. Casquillo de esta ruleta rusa, se viene por motivos o el destino es una excusa. Peleado con mi musa, pero para mí nunca es tarde. Escribo esta postal desde mi hostal al acostarme, tráeme suerte. Libera mi mente de esas vertientes, de números pendientes, rodeado de serpientes. Riega de autoestima a los míos cuando despierten y protege las murallas de mi fuerte estando ausente. Suerte a los de siempre, a los que me enseñan los dientes, a los que lo sienten cuando se arrepienten. No quiero más sonrisas que te mienten por el bien de. Ya tengo cada fin de un nuevo fan que me defiende. Soy un artista alejado de las listas, cerca del listón, lejos del pisto. Me vuelve triste, infeliz y cada vez más triste. Como cuando sueñas, te enamoras, te despiertas y no existe. Lejos de tu círculo vicioso, vida arpía. Quiero luz en los asfaltos, a los ojos de mi guía. Más sequía, sí, pero no hagas brechas en mi vicio, porque a veces me desquicio y aún escribo con sangría. Ya es melodía a las 3:30 y no del mediodía. Da igual, mañana será otro día, tráeme suerte. A todas las que me abrieron su coraza, tráele suerte. Ya no creo en el amor, pero querría volver a verte. Borracho un martes, nací un 13. Falto de suerte por mi parte, pero parto desde que empecé. Paso las horas, los días, cuento los meses. Diseñado para el deseo, pero nada me apetece. Porque el cielo hoy tiene un pobre color ocre, pero logro poner de acuerdo al ángel y al diablo sobre mis hombros. Te odio inspiración cuando te fugas con otro. Dejé de rezar, vivo al azar como George Cockcroft. La vida es corta y la suerte es lenta. Cada vez que se mete está tentando la ruleta. Y un tiro por la culata puede enviarte a la cuneta. Siempre escondo un amuleto en el fondo de mi maleta. Maldigo a mis rivales, no ahuyentarán nuestros males ni con talismanes. Aunque el reloj nunca se pare, seguiré brindando en bares, por lo que suerte nos depare hasta que la muerte nos separe. Así somos felices, 13 bendice mi fe. Gerard produce, nadie me predice. En el MIC hay esperanza, aunque solo algunos la alcanzan. Rafa y Fran Sanz, la vieja usanza. Que uno lleva como ¿cómo te lo explico? Aquí nos vemos, nos escuchamos, bueno, me escuchas. Es lo que toca si tienes el micro por el mango. Que uno tienda a ser el tipo desde el plan maestro. Ladrón de tantas atenciones como ya demuestro. No das crédito a lo que ven tus ojos, no hay problema. Muchos pasan por lo mismo cuando me ven en escena sin moverme, dando espectáculo, colar mensajes. Homenajes a la vida les doy a cada metraje. Largo, corto, el rumbo que toman las cosas no soporto. Pasar sin pena ni gloria, por eso me comporto así. Oyendo voces piel adentro ya desde chiquillo. La voz de la conciencia que unos llaman Pepe Grillo. Igual que tantos les da por buscar comodidad. Ponerse a salvo de tan temido que dirán. Aquí a tu hijo le dio por tirarse al monte. Virtual sin ahí, con las tablas por aquí rotas. Otro horizonte se ve desde este montículo. Y solo hacen el ridículo los que no arriesgan. Que el mundo de hoy, ayer fue cosa de locos. Que hoy descansan genios y heredamos unos pocos a este norte. Sin ir más lejos no está en mi talante. Es semblante de pocos amigos que me gastas mundo. Las alegrías a mi espíritu son todo el premio. La inteligencia, esa forma de supervivencia. Voy a intentarlo, solo así sabré si lo valgo. Esta es la mía, entendedme. Solo se vive una vez y no sufréis por mí, que yo no sufro. Viviré para lamentarlo, disfrutarlo, pero antes voy a intentarlo, solo así sabré si lo valgo. Esta es la mía, entendedme. Solo se vive una vez y no sufréis por mí, que yo no sufro. Viviré para lamentarlo, disfrutarlo, pero antes. Inteligencia, una forma de supervivencia. Te dirá la concurrencia, hip hop esencia. Estás en presencia de una parte de ti que casi ha salido a ti casi. Y a ratos le gusta la idea. Sé que hubieras preferido para mí otra pasión. Una existencia respetable, la hipócrita versión. Lástima, así es el globo en el que casi todo vale. Mis escrúpulos no tienen estómago, no me sale. Mira, cuántas vidas son satélites de cuántas. Decidí que mi trabajo giraría en torno a mi vida. Sé que no va a ser fácil, tú casi lo conseguiste. ¿Crees que yo seré menos? ¿Crees? Ya veremos, no creo mucho en el destino, pero hay fatalidad. No es cosa de mala suerte, algo de temeridad. De un iluso incombustible, así. Vividor imposible, más. Pero lejos de aquel libertino incorregible. Imagino esa idea de que entiendes lo que hago. Espero. Comprendes cómo me busco los cobros y los pagos. Que das más de un duro por mí, no como vago. Y que hasta tienes por bueno cualquier pasado trago, ¿no? Voy a intentarlo, solo así sabré si lo valgo. Esta es la mía, entendedme. Solo se vive una vez y no sufráis por mí, que yo no sufro. Viviré para lamentarlo, disfrutarlo, pero antes voy a intentarlo, solo así sabré si lo valgo. Esta es la mía, entendedme. Solo se vive una vez y no sufráis por mí, que yo no sufro. Viviré para lamentarlo, disfrutarlo, pero antes quiero pensar que acabaremos riéndonos de todo. Y comentaremos la jugada siempre de este modo. Que no solo me entenderás, quizás también te verás detrás de todos y cada uno de mis movimientos. Te sentirás orgulloso tal vez, como pudiera estar de ti a pesar de los pesares. Lo hiciste lo mejor que pudiste, que creíste, que debiste. Cosas del mundo en el que creciste. Que es porque fuiste que ahora somos. Eso un puñado de átomos que ocupa varios tomos. De aciertos, errores, que quieren ser los mejores. Pero nunca al estilo de estos tiempos los peores. Y descuida, que el espino no me deja dormir. Y los laureles quedan lejos, ¿qué me vas a decir? Ya sé que mucho, que tú vienes cuando yo voy a ir. Pero me toca vivir, por tanto, esto tenía que ocurrir un día de esto. Sigo haciendo lo que debo, lo que es el placebo. Eso es. Por eso bebo de lo que debería ser salud. Arriba, abajo, al centro y después adentro. Y sé que es ver para creer, papá, tú espera verlo. Voy a intentarlo, solo así sabré si lo valgo. Esta es la mía, entendedme. Solo se vive una vez y no sufráis por mí, que yo no sufro. Viviré para lamentarlo, disfrutarlo, pero antes voy a intentarlo, solo así sabré si lo valgo. Esta es la mía, entendedme. Solo se vive una vez y no sufráis por mí, que yo no sufro. Viviré para lamentarlo, disfrutarlo, pero antes quien no arriesga no gana. Papá, mamá, autores de mis días, no sufráis por mí, que yo no sufro. Es mi vida y todo eso. Y no estoy más pinchando un hueso. Como rima un beso. V. Pasión por la vida. quien te va a quemar a ti esas cejas. Ni corto ni perezoso, sonrisa de oreja a oreja. Será el último blasillo en las tiras de Forges. Espíritu de fruto seco como esos de Borges. A lomos de la misma lengua de tierra y a veces de mar. Por la calle de la amargura, esquina jardín de la alegría. Y al mal tiempo buena cara te pondría. Mi asignatura pendiente, si ya ves quién lo diría. Servidor el abajo firmante. ¿Quién? Como el circo del sol, cuida. Llévate la fresa, luego opina. Cierra los ojos, solo seré una voz en off. Desprecia la foto desde feo, cual Makarov. No te dé vergüenza ajena, este negro crea su fama. Como carda su lana a base de mensana. Y representa a fin de cuentas si te vienen gana. En el fondo como en superficie no te salgo rana. Y así, he levantado con todo el equipo. Me nivelan este entierro sin saber si daba el tipo. Que me quiten lo bailao si pueden. Que mi alma no pega, ojo, cual 7-Eleven. Despliegue de bártulos, despliegue en la espuma de la ola. Cabeza de ratón, entre colas de leones. Atiende a razones, las carga el diablo más según que Dios. Y por salir del paso fácil será con adiós. Vamos tirando aunque nos sobra. Manos a la vida, manos a la obra, manos al pan. Así en presente continuo el oficio de vivir. Ya nos conoces, ha sido su vicio de sentir. ¿Me sigues? Vamos tirando aunque nos sobra. Manos a la vida, manos a la obra, manos al pan. Así en presente continuo el oficio de vivir. Ya nos conoces, ha sido su vicio de sentir. Dale pedales hasta la extenuación, este negro te sale. Con cuentas viejas y borrones, dudas en terrones. En el puño, corazones sin piel. Haciendo del pan y cebolla, hojuelas sobre miel. Con ese pesimismo que ya sabes da la razón. Y ese optimismo que se pone en las cosas con pasión. No tan deprisa, lo sé, ¿qué te voy a decir? Que la esperanza es un brindis al sol iluso de mí. Que si te hago perder el tiempo y tienes que producir. Que mi misión es imposible, que no te haga reír. ¿Cómo decirte? ¿Cómo? Verás, soy duro de entendederas. Porque el mundo es una regadera y no tengo a mano madera. Hombre del amor hermoso, aspirante a asceta. De la vida paleta, fabulosa como el Z. Hecho por tierra esas ideas casi unánimes. La madera es ébano, he oído pusilánime. De nuevo el iluso, de viejo el obtuso. De buenas incluso, del imposible recluso. Y sigue hablando por esos codos que Dios te ha dado. Colorín colorado, este cuento no ha acabado porque vamos tirando aunque nos sobra. Manos a la vida, manos a la obra, manos al pan. Así en presente continuo el oficio de vivir. Ya nos conoces, ha sido su vicio de sentir. ¿Me sigues? Vamos tirando aunque nos sobra. Manos a la vida, manos a la obra, manos al pan. Así en presente continuo el oficio de vivir. Ya nos conoces, ha sido su vicio de sentir. ¿Me sigues? Vamos tirando aunque nos sobra. Manos a la vida, manos a la obra, manos al pan. Así en presente continuo el oficio de vivir. Ya nos conoces, ha sido su vicio de sentir. ¿Me sigues? Vamos tirando aunque nos sobra. Manos a la vida, manos a la obra, manos al pan. Así en presente continuo el oficio de vivir. Ya nos conoces, ha sido su vicio de sentir. ¿Me sigues? Puso alegrías a mi espíritu, ya son un premio. He liado mi petate y que será, será. Pasión por la vida, por costumbre. Por habitar la cuerda floja, mirando para frías noches, reuniones clandestinas, órdenes y sociedades que nunca serán descubiertas. Sigue viviendo con paz y pasión, pues aunque nada se escuche, siguen divisándose relámpagos en el firmamento. Escucha La Tormenta Perfecta, todos los miércoles de 10:30 a 11:30 en Irola Irratia, en untasaspi.bost FM. Éramos dos, anochecía e íbamos en coche hacia ninguna parte, así que cuando aquellos tipos nos preguntaron nuestros nombres, les dije que éramos los jinetes del oscuro sol. No fue ni de lejos mi mejor ocurrencia, pero cumplió su propósito, ya que nunca volvieron a importunarnos con sus insustancialidades. Salomon pulls deep, deeper, deepest Atlantic. its abasement. Straight from the core, I disintegrate the pavement. Volcanics erupting blue-black. So take your mental notes as we double on back for some golly data. No more Google and no Gaga. Brother turns data as we whoop up new batters. Fresh off the lips like the cock wants the hen. Prepare your mind, run, tell your children. In the valleys and the seas, I can hear it in the breeze. Dark sudden riders, family handle this. On set for sun, you know we merge for the one. That's the dark sudden riders, family handle it. No matter narrow path coming, if it's wide open range, I release the energies of mentally maintained. Evolution is the weapon and you're my target. That's the dark sudden riders, family handle this. Handle this indeed, no second guessing. I ride out the session like the god that's possessed. I'm soaking the airwaves with untamed chaotics. My cerebellum readings on the blink, I feel the zone. It's not the Nickelback funk, son, let's be easy. No rush me for no L's, kid, don't mind, so I make them wheezy. I'm in a circle for purpose of my virtues. Primo energy, cypher does the wonders. As we build within the guild, solar one. Keeps it dark and funky, black booting with the suns. Of the fathers, one time for your mind. Enticing, strictly for refinement on your spine. This revelation will unlock and unravel. Prepare for travel, begin the ending. Focus presidents, non-boggle bent. Never to defuse or deter the guard sent. I throw my knotted rope for the knuckle firm grip. To pull up the round for the dark sun flip. When I'm traveling the seas, I can hear it in the breeze. Dark sun riders, family handle this. On set for sun, you know we merge for the one. That's the dark sun riders, family handle it. No matter narrow path coming, if it's wide open range, I release the energies of mentally maintained. Evolution is the weapon, you're the target. As the dark sun riders, family handle this. It's the house of eclipse, first wave attack. I can feel it in my bones, I can feel it in my back. It's the down home rhythm, so you know we rise up to do the right thing. It's time to give them what they want. As I storm in like fluids when the world's on fire, I avoid the heathens and straight praise the ire. Enough principles, there's a vibe and a pull. Less chemicals, feed my body vitals. No, there's no bull as I keep my mind full. Quite flexible, so you know it's understood. This is dedicated to the ones who couldn't greet me. Call me devil cause I came in super freaky. Black boots, black wings, my thing. The old double D in the dark sun swing. Yes, roots man from the center of the earth. I represent the funk through birth quite enough. From verb to vibe, from dark to sun. It's the freaky dicky tones of the god Tehun. If the mortals don't get it and it don't see Ben, resurrect me with my mic, I'll go at it again. It's like this, y'all. Like that, it's on the dark sun in. Definite the rock, it's like. Y ahora, desde las Islas Canarias, vienen Me cago en tu padre, en una colaboración con Galgo y Rizla, de su álbum La Espiral. Afuera veo los días grises, las horas pasar, empieza a flotar, fumando royal en el soportal, sirenas y tal, las gotas caen, se rompen cual cristal, de fondo está la capital y un estado mental, fluyendo en el ambiente como el humo de este track, diluviando en mi cabeza y no sé cuándo va a parar, no tengo nada, pero de ese nada saco todo y no sé cómo lo hago, pero resurjo del lodo, agua pasada, deslizándose por la calzada, ríos de tinta van cayendo en forma de cascada, presta atención al aluvión de páginas mojadas, parece ser que hoy el clima sí nos acompaña, respira el drama, cristales que se empañan, cayendo lluvia ácida, una sensación extraña, desde el centro de España hasta las Islas Canarias, la inspiración regresa para quedarse en la casa. Ouvert sous un ciel gris, mes yeux rouges, voient la vie en boucle et ignorent les gouttes et leur poids comme sous la douche. Sors d'amont de mon trou, Santa Issa sous bois et la corde raide, je sens couche, des coups gorge, le sang coule. Pour une saison blanche et sèche, est-ce des époques ou des années de col, des morts ou des anecdotes? Quand t'es sec comme les fontaines, tu vois arriver la trentaine. Ne passe ta sèche dans la case, les barres sur l'asphalte, les barques, des barges et des catins. cris de meurtre la nuit et flaques de sang sèche au matin. Laissant ta trace comme un tag te marquant, comme un coup de matraque sur ta femme, pris en flagrant. Le rate pas, tarde pas, coup bas dans sa grâce et coup de poing dans sa face. Le fils de Carpa, c'est mon avis. Si tu veux, viens dans mes jours gris. MCP, G-A-L-G-O, brille. Les journées grises attendues, c'est tendu. Je sais qu'au moins toi tu m'entends, mec, tant mieux. Je sais que le passé c'était hier. Je sais que je l'observe comme un voyeur. Je sais que sont les zones des nuages gris, l'orage gris, le flot de la pluie. Mais si t'écoutes pas, tant pis. Je sais que le passé c'était hier. Je sais que je l'observe comme un voyeur. Un día grises bajo cielos azules, vivo en nubes, eclipso soles. Soy una mole, desentrenado. Le pongo orden al caos, como joder la mentira cuando está durmiendo al lado, no. Eterna muerte en vida, fuck, vivo sin reloj. Los santos saltan, yo salgo hasta las tantas, no. Llevo máscaras, lo dejo en la cáscara. Sé que te caíste en la trampa y sé que sale cara. Di que desde el principio estoy más pique. La historia de un final fatal, mi estado mental chicle. A punto de morirme de tristeza, te palique. Me sacan de la hoguera mis colegas, el MC que pega como droga en las cosas de tu hijo, que se aplique el cuento y su flow de dos peniques lo reciclen. Más lejos de lo invento, soy puro como el viento del Nepal, pero estoy muerto por dentro. Fuck como todos los días, pero hoy en gris te vi pasar y habías tío. Hoy está el mal bien justificado y sombrío. Como armarla y que otros roben pa' familias, hay bolsillo gracias a eso. Húmedo y oscuro hasta los restos. En un interior marchito pero fresco, crío eterno, no merezco un techo y me comporto ante la ley como un desecho, qué sé yo. Infecto tanto en el barrio como en el corazón, y si hay conflictos somos cientos. No hay mentores que no hayan caído en potas y rones, no hay mentiras que han vivido sin pisar la ruina. Remas o te empotras la madera, con lluvia parece que siempre falta algo como pa' quemar, como pa' no morir, amor triste. No repetiste, se ve a escala grise, se percibe mejor el matiz que cuando el sol cala en la piel y te distrae, eres feliz. Es un disfraz que viste como iba mis compinches, escapa del escaparate, clavando agujas de vudú en el muñeco de tu jefe, fabricándole quistes. Te vi pasar y me hice el loco, sin frío y dolor, el arte es como un cuadro hippie. Les journées grises attendues, c'est tendu. Je sais qu'au moins toi tu m'entends, mec, tant mieux. Je sais que le passé c'était hier. Je sais que je l'observe comme un voyeur. Sur les zones des nuages gris, l'orage gris, le flot de la pluie. Mais si t'écoutes pas, tant pis. Je sais que le passé c'était hier. Je sais que je l'observe comme un voyeur. No parpadeaba por miedo a que de alguna forma desapareciese. El pánico que me provocó aquella posibilidad fue tal que inconscientemente cerré los ojos y aún sin ver vi que seguía allí y entonces lo entendí todo. Nunca estamos solas. Boards of Canada, Cold Earth. Thank you. El lenguaje es solo uno de los muros que debemos derribar todos los días. No es casualidad que utilicemos el mismo verbo para hablar de trabajar para alguien o para hablar de alguien aprovechable, que vale. Por lo tanto, que nos digan que no servimos para nada o que no servimos a nadie puede ser uno de los mayores cumplidos que podemos recibir. Black Bansi, Conflict Minerals. volume up and play it loud. Bump the volume up. Bump the volume up and play it loud. Bump the volume up. Supervision. Play it funky. Can't stop, it's a habit. Motherfucker, it's Magnus. I told you once before, we're cause a bit savage. When this boy meets world, not Corrientes, Penga. Just a couple rougher motherfuckers out of Kenya. Object and knock the game over like it's Jenga. You see the emblem, ask yourself, who could it be? Who could it be? Looking at me, looking around at all of you cats and dogs. Like, where the fuck's my fancy feet? Fancy me, and the predicament ripping off the game is coming for show. Open your door, vision of Philippine niggas, they feeling me now. Look at me back, look at me now. When I go up, I'll probably die by the time I'm 30. If I go out, hopefully I go like old dirty. What the fuck out, Canada? Get a student loan, a degree, be a janitor. You raise the roof, I'm on the roof like Snoopy, nigga. Between us both, we see the gap like Goofy, nigga. I can give a fuck about things you give a fuck about. I can give a fuck about things you give a fuck about. I can give a fuck about things you give a fuck about. I can give a fuck about things you give a fuck about. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello. My rhymes stay felt like they came from Slug and Merc. Ready for whatever, if whatever would occur. More bars in penitentiary, century slam was sending me. The truth was hard to digest, like entropy entered with me, the mind of an MC. Not an acronym for more cameras, amateurs on Instagram. Taking a filter, me, I'm taking off my. Give it to you 24-7 on the mic when I'm off my. Lord Chief, rocker number one, well, I'm off my. Passing you even the median. Your girl calls you dick a comedian. She laughs when it does stand up. We laugh at her, laugh at you. Me and Slam together run fair like blue shells on the last lap. Laughing you, I'll rapping and slapping you. Captain of actual fact. Take a picture of the dopeness. That's the motherfucking captain too. Jazzy Jeff, you rock the fucking game. Nobody catching you. I can give a fuck about things you give a fuck about. I can give a fuck about things you give a fuck about. I can give a fuck about things you give a fuck about. I can give a fuck about things you give a fuck about. Hello, well, well, well, well, well, well, well, well, well. Hello, well, well, well, well, well, well, well. Hello, well, well, well, well, well, well, well. Hello, well, well, well, well, well, well, well. Vagamos por la oscuridad en búsqueda de luz, sin darnos cuenta de que la luz está en el corazón de la oscuridad. Run the Jewels. Run, run, run, run. Oh dear, what the fuck have we here? These motherfuckers all throwing no rolls. These guys with a bad dream, better not sleep. They can know they'll do some blow. Oh shit, what the hell have we done? It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the snacks at the door. What is out of my control? You a shit out of luck. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that weak shit you got. Good spot with that new vibe. Who's right? Broke the squad without new ones. I don't wanna sound unkind, but the sounds I make are the sounds of the hounds that I'm howling. Under your bed, I'm here growling. Same time under the blanket, you're cowering. Cowering like cowards, cowering on concrete showers in Rikers Island. Victims, we the wolves is wildin'. We all smiling at sights of violence. Acting brave and courageous ain't advantageous for health and safety. So when we say run the Jews, just run them, baby. Please don't delay me. And that goes for a guy, lady. The fam, goddamn, we fucking crazy. I pull this pistol, put it on your poodle or your fucking baby. She clutched the pearl, said what the world, and I won't give a shit. I put the pistol on that poodle and I shot that. Run the Jews, Jews, Jews. Run the Jewels, Jewels, Jewels, Jewels, Jewels, Jewels. Hey. And the crowd chants, get that paper. And the mob says, kill that witch. This city get mad to the max, better wave money by to the high straight kids. Get a 10-4 half of the raining. Hot water from the roof to the basement. I'ma smoke to the planet, erases. Build a white flag at a zigzag, waving. All thin, I'm smoking, coughing. Sip lean on the bean like Boston. My young bitch, she'll find like Henry when she made that move in coffee. But when my wife in town, a jacket brown, just stay up off me. Cause if they don't, somebody get shot and they gon' buy a coffin. With the pull of a pin, a grenade, and a crowd that they feed it, assaulting with options. I'm a fool for the wind, I've been made to be live. But these others had drowned in the softness. In the urn of the dirt get tossed it. With a grin of a smirk and a caustic. I'm a sin on a burst like a kid in a hearse. Or a nine in a cum shot, stop it. Big piece in the cage with a heart for the rage. It seems I can't behave. You can try to get out, oh well, you fail. This in the world can't be saved. These streets is full with the wolves that starve for the week. So they after the week. In a land for the lambs I am, and I be damn won't show my run the jewels, jewels, jewels. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. Suficiente. Mantengamos la paciencia y que llegue la tormenta siguiente. Hasta el miércoles que viene. Gabón. Mr. Magic, track mic or a latching, action, no hashtag or caption. Suits me, rise up above all scrutiny. Bruce Lee, kicks to the page on Bruce Lee. Tablets, I write, recite more fabulous lyrics. Hardcore sound that cure earaches. Battering the gathering and lift your spirits. Remotely, moving in the cut, low key, like a lion. Disrupting the circus, now they crying for more. More. From the king and below, my valor. Comes from the will of God's power. Eat, drink, party, and build the watchtowers. Looking over declarations, audacious. On night shifts when the pen's more righteous. I could rule the world in just jeans and night kicks. And every single thing I write gets. I'm the MC Ultra. Most so pathetic, I fill the sky with smoke from the wreckage. Rebel, I cut throats for breakfast. Slippers and road born, I'm saying it's little to no effort. Been in the trenches, jawhead to the bar heads. But where they still jumping niggas like they car dead. Marginal spread between me and y'all heads. I wouldn't last this long, that's what y'all said. Surprise, motherfucker, Sam Jackson voice. Dirty raw, live action, boy. Watch your mouth when you talking and address me, your highness. I'm seen with the flyest of queens dressed in the finest. The clever minded, yet cold-blooded assassin. Never personal, cause ain't no love in this rapping. Murderous slang, my bars start rebellions. They birds in the game, gnarlers, pelicans. Yeah, INS, what up? Lost Pro, what up? Yo, yo, indigenous, yeah, spit it with a native tongue. Paint the town, MLZ, circa 81. Plastic guns on the face, I ain't part of this race. I was made in space, fuck your salutation. I'm a mathematical equation. I don't need a human opinion for affirmation. I'm a doctor that'll crack the Hippocratic oath. Spit a savage dose, leave a rapper comatose. Shatter foes with my weapons, it's medicine from the heavens. I'm menacing with my presence, the nerve of these fucking peasants. I murder them with a sentence, I'm merciless with a pen. My words are Ric Flair and dispersed with MC Ren. They the men, so I should be reimbursing all of them. Everything coming out of me's a poisonous rat. Even my piss stream cuts toilets in half. In the speed that it takes an android to do mad, to void my path. We have a laser chute in the front. It is loaded with Gatgun markers and pens. My mechanics always work.